Conejo y Tío Coyote. Como es sabido, Tío Conejo tiene a mal traer con sus bromas a Tío Coyote. Y este siempre está buscando la forma de vengar tantas afrentas. Y aunque a veces esté cerca de lograrlo, siempre sobresale la viveza del conejo, que aunque débil, cuenta con una gran astucia. Entre tantas historias sobre ellos, cuentan que cierta vez Tío Coyote se topó con Tío Conejo y lo tomó por sorpresa. Lo pilló de sus largas orejas y prometió no soltarlo. ¡Ahora sí! ¡Ahora me va a pagar todas las que me hizo! A pesar de estar atrapado, Tío Conejo no perdió la fe y lo miró con sorpresa. ¿De qué se trata, amigo Coyote? ¿Qué lo tiene tan nervioso? ¡Qué pregunta, eh! ¿No se acuerda acaso de todas las que me debe? Mire, por más que lo pienso, no recuerdo nada que lo haya ofendido. ¡Cállese, charlatán! No quiero ir a hablar más, ¿eh? Me las va a pagar todas juntitas. Mientras tanto, Tío Conejo, colgado como estaba, se balanceaba sin parar. Parecía una fruta colgada de un árbol. Pero ya se estaba empezando a preocupar. ¿Y qué piensa hacer conmigo, amigo Coyote? ¿No se imagina? ¿Se le acabaron las ideas, conejo sinvergüenza? Vaya contando los minutos porque aquí terminó su historia. Entonces Tío Conejo reparó que estaban debajo de un árbol de zapote, cargadito de esas frutas tan sabrosas. Bueno, Tío Coyote, ¿qué vamos a hacer? El que puede, puede, y el que no puede, no puede. Ahora espero que no se diga nunca que Tío Coyote es injusto. El coyote escuchó con desconfianza. Sabía que no podía concederle nada a ese pícaro conejo. Digo, porque si uno tiene una última voluntad, lo justo es que se cumpla, ¿no, tío? ¿Y cuál es su última voluntad? A ver. Pues muy simple, para despedirme de esta vida me comería uno de esos zapotes tan sabrosos que cuelgan del árbol. Ah, no sabía que los conejos comían zapote. Es la fruta que más nos gusta. Además, el zapote hace inteligente a las personas. No diga. Bueno, suba al árbol, pero lo voy a esperar aquí abajo. Y en cuanto haga una treta, subo y lo como. Así fue como Tío Conejo subió al árbol y metió la cabeza entre unos enormes frutos. ¡Qué ricos zapotes! ¡Son los más ricos del mundo! ¡Son los más ricos que he comido! Abajo Tío Coyote se moría de la curiosidad. Cada tanto Tío Conejo tiraba unas cáscaras. El coyote, después de un rato de verlas caer, empezó a sentir hambre. En un momento, Tío Conejo asomó su cara de entre las ramas y miró a Tío Coyote. ¡Tío Coyote! ¿Quiere que le tire un zapote para que pruebe? Y bueno, tire nomás. Lo mejor es que cierre los ojos y abra la boca. Lo voy a mandar un bocado de tamaño justo. ¿Y me voy a venir inteligente? ¡Inteligente y buen mozo! ¡Como yo! Así fue como el coyote, presa de su ilusión, abrió la boca y cerró los ojos. Cuando estaba en esa posición, Tío Conejo buscó el zapote más grande que encontró y lo apuntó derechito a la boca del Tío Coyote. El zapote cayó justo en la boca abierta del coyote y le hizo saltar todos los dientes. Y ahí nomás salió corriendo, dando tantos gritos que llegaban al cielo. Tío Conejo bajó del árbol, sano, salvo y satisfecho, y sonrió con su mejor risa de conejo.